Tienes que revisar el buzón de voz que dice que no te caben más mensajes. Ajá, vale, ok. Pues Lo tendré en cuenta porque la verdad es que hay mucha gente que me llama y que es verdad que no me sale la llamada, ¿sabes? es porque tienes los mensajes a tope. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Dime. Esto era, ¿vamos a empezar ya mismo o cómo? Cuando tú quieras. Hablamos un Vale. ratito y tal, así lo que se dice, calentar voces y no están tan fríos. Vale, perfecto. Me dijo Daniel que esta era una radio de Aragón. No, yo soy de Aragón, yo soy de Huesca, pero yo vivo Ah, en pues. Canarias. Yo vivo en Las Palmas de Gran Canaria, aunque esta es una radio que, bueno, es online, se emite a través de tres teléfonos móviles. También hay como 10, 15 emisoras que por FM pues también emiten nuestros programas. O sea que estamos diversificados. Pero Ajá, yo vale. vivo en Las Palmas de Gran Canaria, aunque soy de Huesca, Aragón. Eso sí que es cierto. Pero bueno, estoy siempre del tingo al tango. No, pero bueno, yo me refería a lo que es la emisora en sí, ¿no? Cuando se manda el saludo típico, ¿no? Bueno, pues saludo a toda la gente de la zona de tal, Ah, ok, ¿sabes? pero bueno, simplemente a los amigos de Radio Esperanza, porque nos escuchan desde Sudamérica también nos escuchan un montón, desde Ajá. Canarias, desde Finlandia, desde Suecia, o sea, un mogollón de gente, cada vez más audiencia, porque además, si entras en la emisora verás que tenemos una programación diversificada, es diferente a lo que hay, que no es la Ajá. típica emisora que te pone lo que te ponen todos, y Sí, entonces algo pues por eso he estado estamos mirando un poquito. andamos ahí Se con corta, problemas. se te corta un poquito la voz, ¿eh? Algunas veces. Eso debe ser por las conexiones, chicos. Pero bueno, no te preocupes, está todo listo, sin problema. ¿Qué te iba a decir? Dime. A mí me da que tú eres andaluz, ¿verdad? Sí, de Cádiz. De Cádiz. San Fernando concretamente, nacido en San Fernando, Fíjate, Cañahí. estuve el 17 de junio, estuve en una boda en Cádiz. Ah, sí. Pues yo vivo aquí en Cádiz capital, vamos. Cádiz, no sé cómo se llama la iglesia, que hay como bueno, la iglesia ahí en el casco antiguo, pero bueno, no me lo preguntes, que no te lo sabría decir. Pero Sí. estuvimos ahí celebrándolo hay una especie como una antigua guarnición militar que está ahí pues mirando al mar, ¿sabes cuál es, no? Sí, ahí en el baluarte, ¿no? En la zona El de baluarte, Candelaria. espectacular, una Sí, muy pasada. bonito, muy Y bonito, sí. Cádiz me encantó, la gente de Cádiz, impresionante de ¿Qué te Nos iba a llevamos, decir? nos lleva, nos solemos llevar bien con la gente, con todo el mundo. Sí, muy bien. Mi padre también es andaluz, bueno, era andaluz que falleció. Mi padre era de Marinaleda, Sevilla. Ajá. No lo conozco personalmente. Está en Sevilla, pues la zona un poco pues del interior, lindando ya Sí. con Córdoba y tal, mucho Ajá, aceite, mucho claro. secano, tal, bueno, lo típico, ¿no? Y bien. Y nada, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas con esto de la música? ¿Y te dedicas profesionalmente y tal? Sí, bueno, como voy diciendo en todos sitios, en la música llevo desde niño realmente, ¿no? Lo que pasa es que nunca me he lanzado a hacerlo público realmente, ¿no? Porque componer. Compongo desde que era un chiquillo, ¿no? Con 11, 12, 13 años aproximadamente tengo letras, vamos, ya escribía yo mis cositas. Y bueno, pues de hacer realmente así de manera más profesional, de querer entrar un poquito en todo esto, hace cuestión de un año y medio aproximadamente, que es cuando grabé por primera vez en un estudio, y ya me entró el gusanillo y quise un poco enseñar las letras que yo tenía y demás. Y bueno, pues una vez que se colgaron un par de cositas que la quise hacer un poco de manera, un poco para mí, para quitarme ese gusanillo de grabar algo de lo que yo tenía escrito y demás, pues al final la repercusión en redes sociales, club de fans y demás, pues me llevó a querer pensar un poquito en algo más. Y bueno, pues como tenía letras de sobra y demás, pues nos pusimos a trabajar en un disco directamente. Además que Dani es un tío muy operativo y bueno, es una persona que se pone y bueno, que los proyectos que lleva adelante que los termina, o sea, que no es un tío que te diga, bueno, ya veremos y tal, que hay mucha gente así. No, mira, yo la verdad que con él llevo poco tiempo, llevaremos un par de semanas, 3 semanas aproximadamente, Pues desde te va que a saqué encantar. prácticamente el disco, Muy y la bien. verdad es que por lo menos currante, el tío me llama todos los días y la verdad que no paran de salirme entrevistas así de este tipo y tal. Hombre, lo suyo y lo que yo aspiro es si es posible, entrar en una radio ya nacional y demás y tener un empujón más fuerte, pero bueno, está claro que hay que primero hacer un circuito por todo este tipo de sitios, porque evidentemente esto es currículum, ¿no? Como digo yo, ¿no? Y son tablas y es una manera un poco de ir aprendiendo antes de si llega el momento de estar en un sitio un poquito más grande. Todo llega al final, hay que empezar y además nosotros los que seamos la SER, Onda Cero y tal, pero bueno, tenemos bastante repercusión porque a mí me ha sorprendido, me ha dicho Dani, dice, pues no veas la de gente que te escucha. Sí, no, mira, yo empecé a sonar en radio con, no sé si tú lo conocerás por lo que sea, ¿no? Con Josema López Acerón de Radio Alicante, de Onda Amistad Radio, que es una radio así a lo mejor como la vuestra, ¿no? Así tipo online, que retransmite en FM para un montón de sitios, aparte también para Latinoamérica y tal. Y la verdad es que a través de él, pues de ponerme y de insistir mucho con mi música y con tal, la verdad es que empezaron a llamarme, vamos, que empecé a sonar en un montón de radios locales y demás, y en Latinoamérica, y a partir de ahí, Club de Fans en Chile, en Ecuador, bueno, la verdad es que se disparó un poco en ese sentido, ¿no? Es Pues que por ahora eso te digo mismo. que es importante también este tipo de radio. Y ahora además que el mundo de la radio está cambiando mucho, porque como existen los podcasts y la Claro. diversificación, pues ya, yo muchas veces cuando me comentan, les digo, mire, es que yo no quiero hacer lo mismo que hace todo el mundo, porque ya lo hace todo el mundo y lo hacen bien. O sea, ¿para qué voy a hacer una Más de lo radio que es mismo. parecida a M80? Pues ya está M80, ¿entiendes? Claro. Yo, ¿para qué voy a competir con ellos? Porque, ¿para qué voy a competir con la SER? Tienen mogollón de años de experiencia y ya mogollón de seguidores. Hoy voy a intentar hacer algo diferente y es lo que hago. Claro. Prácticamente, fíjate, el canal 1 es música, jazz y derivados, si lo has escuchado es una pasada. El canal 2, pues hacemos programas de geopolítica, que no lo toca casi nadie. Hacemos programas de economía y entrevistas. Y ese varía porque no tienes por qué estar escuchando toda la programación. Si no te gusta, pues no hay problema. Pues mira, me la descargo y la escucharé dentro de un rato. Y también Claro. la posibilidad de no tener que estar en casa o con internet y tal, esto a través de móviles se escucha. O sea, tú te vas Claro, ahora no. con un móvil a No. Finlandia y estás escuchándolo perfectamente. Claro, en ese aspecto hemos mejorado todo el mundo, la tecnología y los móviles y todo lo que dan ese juego, ¿no? De poder escuchar lo que quiere, donde quiere y cuando quiere. Eso está claro. Exactamente. Y por eso, pues mira, cuando empecé, que yo he estado trabajando en mogollón de radio, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y en cuántas radios has trabajado? Para resumir, les digo, pues mira, en menos en Radio Taxi, en todas. Y no te exagero, ¿eh? Yo he estado en Onda Claro. Cero, estaba en la SER, estaba en Radio Cadena, también en Radio Nacional, en la rueda de emisoras Rato, bueno, una pasada y locales que ni te cuento. Pero mira, Claro. me tiré la manta a la cabeza y ahora, pues mira, estoy muy, muy contento y agradecido. ¿Qué te iba a decir? Claro, dime, dime. ¿Tú tocas algún instrumento o cómo te lo montas para componer? No, se puede decir que no toco instrumentos. Yo tengo guitarra, tengo una guitarrita y tal, pero realmente no sé tocarla. Yo cuando compongo ya pensando un poco en música, y luego lo que hago con la guitarra es intentar darle los acordes más así que me puedan darle un poquito de melodía, y luego con eso tan básico, pues lo llevamos al estudio y allí el productor es el que termina de decir, pues esto está. Esto por aquí, esto por allí, esto que me han metido no me vale, pero el tema es bueno, tal, ¿sabes? Pero no soy capaz de coger yo mi guitarra y ponerme a cantar, no, la verdad es que no. No, la tengo un poco para eso, ¿no? Porque no me he dedicado, no le, en principio lo poco que sé lo aprendí autodidácticamente y la verdad es que tampoco le he dedicado mucho tiempo, es una cosa que la verdad es que me tengo que poner, porque es tontería. Bueno, pero mientras te vaya bien así, por ejemplo, Michael Jackson no componía, no sabía música ni nada y se grababa las cosas con tarareando, ¿sabes? Y Claro, ya pues lo componía. más o menos, hombre, que no me quiero comparar con él, evidentemente, pero yo más o menos hago ese tipo de cosas, ¿no? Porque estudiar música, no estudia música, ni sé solfeo, ni sé nada de eso, simple, pero la realidad es que escribo, cuando escribo, lo escribo con la melodía y sé dónde va un puente y dónde va tal, y eso pues me ha llevado a llevar las cosas medianamente bien, pero está claro que luego el saber que toca un instrumento, pues luego te encuentras en que tienes que ir a alguna entrevistita así, tipo ya televisión, aunque sea local y tal. Y hombre, no es lo mismo ir a hablar que ir a hablar y además pues interpretar un poco, ¿no? Pues de maravilla. Y también hay un grupo de, no sería exactamente de jazz, sería de acid jazz, pero él pues va con una grabadora y todo lo tararea en la grabadora, ¿sabes? Y entonces lo coge a los músicos, que tienen músicos, y le dice, mira, vamos a jugar esto, ta, ta, ta. Y además Sí, es una bueno, música sí. muy currada. Ahora dice, joder, ¿cómo puede salir de tarareos y de cosas de estas? Pues algo Sí. tan impresionante, ¿no? Pues mira, es que es así como trabajamos la gente que no Sí, tocamos sí, instrumentos. sí. Porque, vamos, de hecho, el tema, uno de los temas que se llama Déjame contarte, que es el último que hice, Sí. por buscar un tema que le diera el nombre al disco, pues lo hice así, ¿no? Se me vino a la cabeza, empecé a tararearlo y lo primero que hace es pillar el móvil, la grabadora, y decir, esto no se me puede escapar, porque igual que se me ha venido la inspiración en ese momento, me pongo a pensar en otra cosa y ya no me acuerdo qué entonación le daba, ¿no? Entonces, el tirón coge la grabadora, de hecho, me pasó ayer, ¿no? Porque me han pedido intentar hacer una cosita ahora para Navidad. Y claro, estaba en la ducha, salí de la ducha, me puse así, yo qué sé, de esas cosas que te llegan. Claro. Y del tirón, quise secarme así rápido y tal, y me fui del tirón para el móvil y digo, antes que se me olvide. Y dejo un trocito, aunque sea una frase, pero ya sé que cuando me vuelva a poner a pensar, empiezo con esa frase y con ese tono y con esa melodía, ¿sabes? O sea que es muy importante, ya te digo que los teléfonos nos están dando la vida. Ya, de luego, sí. Mientras estamos hablando, estoy probando sonido y tal, o sea que no estamos perdiendo el tiempo. Y además, muy importante, como tú y yo no nos conocíamos, pues lógicamente Hombre, estamos un perfecto. poco a la Claro. expectativa. Es como cuando sacan, pues, empieza un partido de fútbol y no sé, los entrenadores no han coincidido nunca, pues se Sí, hacen un hombre, no. planteamiento y dicen, a ver cómo me va a jugar el tío este. Entonces, pues mira, le voy a Claro. poner un par de pivote y tal, y ya cuando pasan 20 minutos, dice, joder, pues fíjate, este tío y ya hace los cambios, pero como al principio es frío. Y Sí, además hombre, eso todo se eso es nota en la importante. entrevista, ¿eh? Se nota en la Sí. entrevista. Sí, las entrevistas que son más familiares, está claro, porque han tenido antes una previa y un poco de contacto y demás. Exactamente, ahí está. Y eso es lo que busco, aparte de probar el He sonido, pues tal, pues eso. hecho, he hecho, he hecho hace poco, de estas mismas que me está buscando Daniel y tal, algunas para Córdoba y tal, que a ver, que también muy bien, ¿no? Pero es verdad que cuando entramos del tirón, tal, David, ¿no? De Cádiz, ¿no? Vale, sí, venga, entramos, ¿verdad? Y se improvisa un poco ahí y todo es un poco más frío y todo un poco más acelerado y todo un poco más. ¿Sabes? Porque, no sé, No sale tan está fresco, no sale tan fresco. claro, Es que además, exactamente. psicológicamente, hablando, pues yo ya me adapto a las pausas tuyas. Tú sabes cuándo, pues por ejemplo, estoy hablando, hacerme una postilla. Ah, mira, sí, porque lo que dije tal, ¿entiendes? Es que queda Claro. una conversación mucho más fluida, como si ya pues lleváramos un montón de tiempo. Y eso en la entrevista, el resultado final se nota mucho. Claro. Pues es lo que hago, que además no cuesta nada. Estoy aquí probando lo del sonido, tal, tal, tal. Pues mira, voy mirando Claro. búmetros, qué tal funciona, qué no tal, y mira, matamos los pájaros de un tiro, que es espectacular. Se ¿Y qué te iba a agradece, ¿no? decir? Está claro. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? Espera, ahora mi sonido no se oye bien, pero que esto lo arreglamos. ¿Qué te iba a decir? Dime. Como aquí. Hola, hola, sí, hola, hola, hola, sí, hola. Hola, hola, sí, hola, hola, hola, sí, Sí. hola. ¿Se me escucha duplicado? No, ahora se te corta, tío. Vale, no te preocupes, tranquilo. No, se Bien, corta la voz. hola, hola, sí, hola. ¿Habla tú Ahora ahora? mejor. Sí, ahora mejor. A ver. Hola, ¿qué ¿Escuchas tú tal? a mí Muy bien? buenas tardes. Sí, venga, venga, perfecto. Hola. Parece que siempre hay algo. ¿Qué te iba a decir? Cuéntame, porque claro, con estilos, ahora, antes había, hace tiempo había cuatro o cinco estilos, pero ahora con todo el mogollón Ahora hay de una variedad. subestilos que hay, pues yo os pregunto más o menos, y es una pregunta doble, o sea, ¿qué estilo crees tú que te identifica más y cuál crees que, o con cuál te identifica más? Porque a lo mejor dice, no sé, a mí por ejemplo, yo, fíjate qué curioso, entrevisté a un humorista, que yo creía que era humorista, y en mitad de la, porque hacía informativos y a mí me parecían graciosos. Pero resulta que en mitad de la entrevista me dice el tío, no, no, es que yo no intento hacer, yo intento hacer informativos serios. Y mira, una panzada Claro. de reír. Porque era un tío gracioso, ¿sabes? De esto, tipo muy parecido a Groucho Marx. Y yo digo, Sí. joder, pero yo pensaba que era humorista el tío. Y resulta que no, que intentaba, pues con sus pocos medios, hacer informativos. Joder. Y entonces ahí está. Entonces, ¿cuál crees que es el estilo que más te identifica y con el que te identifica gente que te ha sorprendido? Que te digan, oye, pues mira, todo esto, no, no, yo hago Claro, lo otro. Claro, bueno, pues yo, a ver, la gente, pues ya por el hecho de ser andaluz, de ser de Cádiz y demás, pues un poco te relaciona directamente con el flamenco, con el carnaval y con todo eso que me gusta realmente, me gusta, pero no me identifico para nada con ese tipo de Sí, música, sí, ¿no? sí, Yo sí. soy más popero, por así decirlo, ¿no? Me gusta mucho más la música pop, más comercial. Y sobre todo me identifico con la balada. A mí lo que me gusta escribir es un poco o bastante más íntimo y mucho más tranquilo. Y oye, Sí, perfecto. no, Yo te se corta. oigo. Es que ahora estaba probando una cosa, pero bueno, Hola. se oiga. ¿Sí, me oyes? ¿Me oyes? Hola, hola, hola, hola. Espérate. Hola. Espera que te llamo otra vez, te llamo otra vez, ¿vale? Espera, espera. Hola, hola, hola, hola. Sí, hola, hola, hola. Sí, hola, hola. Sí, hola, hola. Hola, hola, sí. Hola. Hola. Sí, hola, hola. Hola, hola, sí. Vaya por Dios, espérate. Hola, hola, sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de bla bla bla. Hola, hola, sí, ¿qué tal? Muy bien. Hola, hola, sí, hola, ¿qué tal? Hola, hola, sí. Hola, hola, sí. Hola, hola, sí, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. A ver, Ahora sí. ahora, sí, perfecto, ya está. Gilipolleces, tranquilo, no te preocupes. Cosas que Se ha pasan. cortado ahora la voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se corta? Es que veo aquí que tienes como muy baja conexión. Se escucha como mucho ruido de fondo. Bien, vamos a ver. ¿Antes mejor? Sí, la verdad es que antes se escuchaba bastante mejor. Mira a ver ahora. Hola, hola, sí, ¿qué tal? ¿Ahora mejor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, hola, sí, ¿qué tal? ¿Ahora se escucha mejor? Ahora yo a ti no te escucho. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola, sí. ¿Me escuchas? Hola. Hola, hola, sí, ¿me escuchas a mí? Okay, a ver. Bueno, pero sí, antes se escuchaba de maravilla. Vamos a ver. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Hola, hola, ¿sí? ¿No me escuchas? Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hola? Yo es que ahora no te escucho nada, nada. De repente sea. No te preocupes, tranquilo, ya lo arreglamos. Hola, hola, sí. Entrada de audio, salida de audio. Vamos a ver. Hola, hola, sí, ¿qué tal? Hola, habla, a ver. Hola, hola, sí. Hola, hola, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola, sí. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me Buenas escuchas tú a mí? tardes. Yo te escucho perfectamente. ¿Y tú a mí? Hola, hola, sí, yo te escucho Hola, perfectamente. sí, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Yo te escucho perfectamente. Hola, sí, buenas. Sí, yo te escucho bien. ¿Y tú a mí Hola, no me Fran. escuchas? Hola, hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, hola, sí. Hola, hola. Hola, sí. ¿No me escuchas? Hola, hola. Joder, qué cosa más rara. Hola, hola, sí. Hola, hola, sí. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Hola, hola, sí. Hola, hola, sí. Hola, sí. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, yo te Yo te escucho escucho bien, bien, no sé si parece que cómo no me la escuchas tú escuchas. a mí. Yo ahora te empiezo a escuchar, antes no te escuchaba bien. No me Ahora. escuchabas nada. No. Pero A bueno, ver. tranquilo, probamos mis niveles y tal, que nada. Son chorradas que pasan, que al final se arreglan. O sea que no te preocupes. Pero bueno, no estamos perdiendo el tiempo, o sea que sin problema. No, no, yo te escucho bien ahora. Alguna vez se corta alguna letra, pero bien. Venga, perfecto. Pues venga, si estás listo, empezamos. Ah, bueno, eso te lo preguntaré ya después, lo de los estilos, ¿vale? Que se nos Ah, queda vale, bueno. Sí, es pendiente. que se ha cortado antes, ¿no? Vale. Sí, así queda más fresco y tal. Pues mira, estos son espacios que los llamamos la revista de Radio Esperantia. Entonces yo presento el programa, tal, y digo, pues nada, tenemos al amigo David Manito, tal, que presenta nuevo disco y tal, y bueno, pues que está empezando con fuerza en el mundo de la música, pa, pa, pa, pa, pa. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? No, ya me dice, hombre, tal, tal. Y ya entro, ¿no? Vale. Y entra, y un diálogo normal. Y ya cuando te despida, pues hasta luego, pues ya, y nos vemos y tal. Y ya, pues hasta luego, pa. Despido el programa y ya cortamos, ¿vale? Venga. Perfecto. Pues estás listo, ¿no? 5 y empezamos. Venga. Venga, cuando quiera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperanza. Ya sabes, este espacio que dedicamos a debates, entrevistas, charlas, espacios de divulgación sobre diferentes temas y además que, bueno, oyentes están encantados porque son espacios más o menos comprimidos sobre pues, diversa temática. Hemos tratado política, hemos tratado también ciencia, mucha cultura, literatura, etcétera, etcétera. Y hoy volvemos al mundo de la música y lo vamos a hacer pues, con un amigo, el amigo David Manito, que nos llega desde Cádiz, está empezando con esto, aunque ya lleva un tiempo, pero así pues en un formato algo más profesional y encaminado pues a actuaciones, grabación de disco y tal, pues se presenta con esta creación que acaba de lanzar. Desde la organización y presentación, recibir el cordial saludo de Franco de Saavedra y sin perder un instante, que yo me enrollo en las presentaciones que no veas, pues saludamos al amigo David Manito. Como siempre, un verdadero placer saludar a nuestros amigos. David, encantadísimo de saludarte y nada, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros, Fran, para Radio Esperanza. Perfecto. David, esto del mundo de la música muchas veces me llama la atención. Que tal como está el panorama, pues os aventuréis a grabar discos, a este complejo escenario que estamos viendo, valga la redundancia, hablando de la música, donde hay tanta competencia, tantas radios, tantas emisoras, tantos estilos, y no sé si ahora mismo, pues a mí si me lo propusieran, pues me plantearía pues, meterme en un berenjenal de este tipo ¿Qué te ha motivado para entrar de lleno en el mundo de, digamos, la producción musical, las actuaciones, desde un punto de vista ya más profesional, David? Vale, pues bueno, la verdad es que sí, que es cierto, como tú bien estás comentando, ¿no? Hoy en día es muy complicado entrar en este mundo de la música, en primer lugar, pues porque hay muchísima competencia, vayas por donde vayas, hay gente que canta de manera brutal. Y aparte, ¿no? Del tema de televisión y demás, los programas estos como tipo La Voz, Operación Triunfo en su día, El Número Uno, Talent, etcétera, ¿no? Pues dan un juego un poco para los que queremos empezar de manera profesional, pero sin ningún tipo de ayuda, especialmente, ¿no? Pues la verdad es que es bastante complicado. Es cierto que hoy en día el que empieza en esto de la música, pues a lo mejor se aventura un poco en sacar un single, dos singles, a ver cómo funciona, a ver si tengo un poquito de entrada en este mundo y depende de cómo la gente lo vaya recibiendo, pues voy trabajando más cositas, ¿no? Pero bueno, el motivo de que me ha llevado a mí a sacar directamente un disco es porque, bueno, pues para el que no lo sepa, soy cantautor y compongo desde que era muy chiquitillo. No me había dado por hacer esto de manera profesional nunca, hasta hace cuestión de un año, año y medio aproximadamente, que es cuando he decidido apostar e intentar enseñar un poco lo que hago. Y bueno, pues el motivo que me ha llevado a eso, a sacar directamente un disco, es porque tengo letras bastante de sobra, por así decirlo. Y bueno, pues he querido un poco correr en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, pues quizás si hubiera tenido 20 años, pues voy un poco, poquito a poco, a ver qué pasa, pero como es algo que ha salido un poco así de manera casi sin quererlo, repentina, tengo letras de sobra y considero que en estas cosas, pues si sale pisando fuerte, pues quizás tenga un poco más de posibilidad, pues ese ha sido un poco el motivo, ¿no? De apostar por el disco completo. Exactamente. Además, ahora mismo estamos en un panorama muy interesante porque, bueno, panorama interesante, pero también es un arma de doble filo porque aquí los que estáis comenzando necesitáis ser escuchados para que os conozcan, pero a la vez la cara B de esta ventaja pues sería el tema del pirateo y todo eso. ¿Tú cómo lo llevas? Porque lógicamente para que te conozcan tienen que escucharte y si te escuchan pues te pueden piratear y no comprar el disco. ¿Cómo llevas este Claro. tema? Que se lo pregunto a todos los autores Sí. y bueno pues tiene que ser una... Yo también soy Es autor complicado. y es Sí. complicadillo, ¿no? ¿Tú qué opinas de Sí, esto? sí. Sí, bueno, es algo un poco complicado, ¿no? Porque por un lado tú quieres que tu producto, ese que te ha costado un dinero, porque evidentemente todo cuesta económicamente y un esfuerzo y tal, tú quieres que llegue con la mayor difusión y si es posible de la manera más limpia, ¿no? Que la gente pague un poco y compense tu trabajo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que como dices, pues que hoy en día el pirateo y el tema de redes sociales y todo permiten el poder descargarte, bajarte y oír directamente sin necesidad siquiera de descargarte. Simplemente entras en una aplicación tipo Spotify y escuchas las veces que quieras sin tener que descargarte nada y tu música está ahí, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? Porque eso, porque tú inviertes un dinero que luego si llegas a ser alguien relevante en el mundo de la música, pues igual, pues evidentemente lo recompensarás, ¿no? Pero si no lo llegas a conseguir, pues al final es un dinero que tú has invertido, que ha llegado a cierta gente, que te has hecho de cierto número de fans y de seguidores y tal, pero eso ha quedado un poco en el camino, ¿no? Pero bueno, es la apuesta que todos tenemos que correr, ¿no? El riesgo que todos tenemos que correr. Yo, evidentemente, para que se me conozca, se me tiene que escuchar, y si se me tiene que escuchar de manera de ponerme en el Spotify, aunque no te descargues mi música, pero la escuchas, la escuchas, la escuchas y la compartes, haces el favor de compartir lo que estás escuchando porque te gusta, al fin y al cabo llegaremos a ese punto de que la música o lo que la inversión que yo he hecho esté un poco recompensada en ese aspecto. Y bueno, quería preguntar también algo que me lleva alguna sorpresa, pero bueno, pocas. También hay que reconocerlo, que hay a lo mejor pues, músicos, autores como tú, que más o menos pues, navegan en un estilo determinado y luego resulta que los oyentes dicen que están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver de lo que pensabas en un principio. Más o menos, Sí. ¿con qué estilo te definirías tú? ¿Y con qué estilos así un poco sorprendentes te han definido pues, tu club de fans, los oyentes, etcétera? ¿O si te has encontrado también alguna sorpresa en este campo? No, bueno, yo creo que tengo un estilo bastante definido, Definido, ¿no? La sí. gente que escuche mi disco pues se va a dar cuenta efectivamente y rápidamente que el estilo lo tengo bastante definido. Es cierto que a lo mejor la gente da por hecho que por ser andaluz, ser de Cádiz y demás, pues bueno, te tiene que gustar el flamenco, tu música tiene que sonar a flamenco o a carnaval o algo así. Pues no, ¿no? A mí ese tipo de ese estilo de música me gusta, evidentemente, lo escucho cuando llegas a su momento. Toda música requiere su momento y toda es aceptable. Pero bueno, yo me defino sobre todo por la música pop y en especial por la balada, ¿no? Yo lo que escribo es mis letras normalmente son bastante íntimas y el estilo mío es el pop más comercial que hay ahora mismo en el mercado y sobre todo un poco más inclinado al tema balada. Y me comentabas antes que con esta difusión que nos permite pues internet, que te has encontrado así de repente, pues que saliendo en emisoras chiquititas, pues a través de pues toda la difusión que consiguen pues por internet, por las redes sociales y etcétera, pues te has encontrado con un club de fans incluso en Sudamérica, que supongo que desde el otro lado del Atlántico no te lo esperarías de momento, ¿no, David? Para nada, para nada. Ya te digo que yo un poco he iniciado esto de una manera un poco así espontánea, ¿no? Porque, bueno, quise darle un poco de vida y música a letras que yo tenía, un poco por quitarme ese gusanillo y saber qué se siente cuando tus letras tienen ese tipo de arrope y de poder hacerlas grandes. Y bueno, pues fue el hecho de colgar en redes sociales un par de temas que empezaron a tener su difusión, ¿no? Gracias, y desde aquí le mando un saludo a Josema López de Radio Onda Amistad, que bueno, empezó a ponerme mucho, a pincharme en su radio era así del estilo de la vuestra, y retransmitía para otras radios locales, incluso para Latinoamérica y tal, y bueno, pues a raíz de ahí, pues fue la cosa un poco creciendo, me fueron creciendo club de fans, muchísimos seguidores, club de fans fuera de España incluso. Y demás, y todo esto ha ido un poco motivando a querer seguir enseñando más cosas de las que tenía y al final con la conclusión de grabar un disco, ¿no? Yo evidentemente estoy muchísimo, muy agradecido a todo este tipo de radios, así como la tuya, a todas lo que son radios locales, porque considero que son tablas que vamos haciendo la gente que estamos empezando en esto, que evidentemente todo el que se mete en esto pues va soñando un poco con dar el paso de una manera más profesional a radios nacionales y demás, pero bueno, que está claro que el camino se empieza andando y andando se va encontrando uno con este tipo de ayudas como la vuestra que ayudan a que nosotros lleguemos hasta el final de ese camino, ¿no? Has grabado ya el disco que nos comentabas, pero has actuado ya en directo, aunque sea pues en locales chiquititos allá en tu entorno en Andalucía, ¿o tienes que estrenarte todavía? Sí, no, no, hombre, ya llevo un recorrido en ese aspecto, ¿no? Voy haciendo cositas, ya he presentado el disco en alguna que otra ocasión, ¿no? Sobre todo por la zona aquí de la provincia de Cádiz, y bueno, ya voy haciendo cositas, ¿no? La verdad que el verano ha sido bastante, bastante bueno. Ahora el día 28 de octubre tengo una presentación en el Teatro La Casa de la Cultura, aquí en San Fernando. Y nada, el día 30 voy a hacer el videoclip del tema que hemos elegido para sacarlo como promoción, que se llama Dame Razones. Lo haré en Córdoba, en Puente Genil, el día 30, lo repito. Y bueno, pues ya te digo, haciendo bastantes cositas, desde que estoy con Daniel Alvarado, con AR Manager, que es el sello un poco que ha apostado por promocionar un poco mi música ya de manera un poquito más fuerte, pues nada, igual, ¿no? Pues voy haciendo muchas entrevistas y a raíz de ahí pues van saliendo cositas, ¿no? Es cierto que los locales, los bares y demás, pues si no tienen un conocimiento previo del artista al que quieren contratar, pues es complicado, ¿no? Decir, oye, pues contrata a este chaval que canta muy bien y tal, sí, pero si no hay nada, si no suena en radio, si no tal, si no tiene un recorrido, se rehace un poco a contratar, ¿no? Aparte de que, bueno, los pagos y demás, pues se suele pagar pues lo que se puede, ¿no? En cierta manera, ¿no? Entonces, claro, pero vamos, yo invito a todos los locales de todos los sitios que se apueste por la música en directo. El tema cantautores, pues somos un poco a lo mejor lo más económico, pero también, no sé, todo este tipo de entrevistas y de salir en radios así locales y tal, pues siempre ayuda a que el empresario tenga un poquito de ayuda a la hora de poder elegir y demás. Al escenario sales tú solo con la guitarra, ¿no? No hay nadie más, no tienes bajista, ni batería, ni nada, ¿no? No, no, al contrario, ¿no? Normalmente, a ver, he hecho conciertos en varios formatos, ¿no? Ya te digo que depende un poco del De la caché que contratación, es, lo que te contraten, claro, obviamente. del tema de contratación y depende del local que sea. Pues, hombre, no es lo mismo estar actuando a las 8 de la tarde, a la hora de la puesta de sol y la copa en un pub chiquitito donde con un poco de percusión y una guitarra, pues queda todo perfecto porque no, porque lo que se pide es un poco ese tipo de música más tranquila, y locales donde se toca a las 12 de la noche con una afluencia de público más numerosa y tal, donde pues eso con el estilo que he ido antes pues se queda un poco corto, ¿no? Hay que meter un poco de más instrumentos, y normalmente voy también a sitios con bajo, guitarra, piano, batería y demás, ¿no? De hecho, en el teatro este día 28 pues voy un poco con banda Qué bárbaro. completa. Y mira, una curiosidad que siempre la tengo, además, no sé, no suele aparecer mucho en las entrevistas, pero cuando, por ejemplo, tienes que grabar el videoclip, tenéis que elegir de entre la variedad de temas que has compuesto, tenéis que elegir uno para, digamos, lanzarlo y, bueno, grabar el Claro. videoclip. Entonces, ¿esto lo consensuáis con la productora? ¿Más o menos tú tienes una idea determinada y dices, mira, tiene que ser este tema? ¿O tú Sí. tienes una idea y te dice, pues mira, yo creo que puede ser la otra y al final pues tenéis que estar allí discutiendo de forma amigable, evidentemente, pues cuál sería la mejor apuesta? ¿Cómo surgió el apostar por este tema y no por otro del disco, David? Bueno, pues lo primero que se hace en este caso es poner a disposición de la persona que te va a promocionar el disco completo, y sobre ese disco, pues de manera consensuada, como bien has dicho, pues se elige, no solo se elige un single, ¿no? Se elige porque se piensa un poco con un recorrido un poco más largo, ¿no? Un single puede estar intentando sonar entre 2, 3 meses aproximadamente, pero si no funciona, no se tira la toalla, por así decirlo, ¿no? Se intenta a lo mejor con otro segundo, incluso con un tercero. Entonces hay un espacio de tiempo ahí donde normalmente se eligen entre 3, 4 singles, un poco para ver por cómo sale la cosa. Pero el primero, pues sí, se elige de esa manera, ¿no? Pues mira, pues yo pienso que todo esto, a lo mejor el que puede ser de una manera, a lo mejor no es el más bueno en cuestión de letras o sentimientos o tal, pero sí el que puede ser más comercial y el que puede hacer que la gente un poco preste el oído, y a partir de ahí luego ya que la gente vaya descubriendo y luego ya decida qué es lo que más le gusta del disco. Pero a la gente hay que llegarle un poco por el oído, y lo más comercial evidentemente es lo que sale. De hecho, hemos elegido el tema de Dame Razones, que es con uno que ya empecé hace tiempo yo un poco a moverme por mí solo, ¿sabes? Que empezó a sonar ya hace unos pocos meses, pero aún así pues hemos decidido que ese era el single elegido para sacarlo con AR Manager, un poco por darle esa oportunidad a ese tema que es con el que yo empecé, y porque creo que tiene el peso suficiente como para entrar en cualquier tipo de cadena nacional. Exactamente. Y más o menos el trayecto que vas a seguir de aquí a final de año en cuanto a conciertos, que nos has comentado la grabación del videoclip, más o menos cómo tienes la agenda, calculemos de aquí a fin de año, aunque surgirán un montón de conciertos después de que empieces a salir por emisoras, te vayan conociendo y tal, te surgirán seguramente más. Pero ya los que tienes ya programados, concretados, ¿cuáles serían? Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que vayan saliendo muchas cosas, porque al fin y al cabo el hacer este tipo de entrevistas un poco el vender el producto, ¿no? Y demás, ¿no? Pero bueno, en principio van saliendo cositas así, poquitas cositas, entrevistas, ya te digo, el día 28, el día en noviembre tengo ya un par de conciertos también por aquí por la zona de Cádiz, en diciembre ya empezamos también sobre todo a lo mejor con algo más benéfico, porque siempre se hacen galas en plan Ningún Niño Sin Juguetes y cosas de este tipo. Pero en principio la agenda la voy en cuestión de un mes por ahí es con lo que yo voy un poco, también porque yo me dedico ahora mismo a otra cosa, ¿no? Yo tengo mi trabajo y la música la tengo muy presente y la tengo ahí enfilada de una manera directa, pero ahora mismo tengo mi trabajo y yo lo voy compaginando todo un poco con eso, ¿no? Entonces tampoco puedo dar muchos márgenes de plazo en cuestión de tiempo porque no sé exactamente cómo estaré de aquí a enero, ¿no? Evidentemente. Pero evidentemente si es algo serio y algo importante, pues eso va al calendario y ya haré yo porque ese día lo tenga disponible. Fantástico. Pues como siempre decimos, si te parece, David, hablaremos de aquí unos cuantos meses cuando pues coincida que vas a grabar el siguiente videoclip o cuando coincida con algún tema así destacado del disco, y así nos vas comentando qué tal te ha ido este, digamos, primer tramo de lanzamiento, y así nos vas contando un poco tu experiencia y nada, que siempre me gusta pues hacerle el seguimiento, porque muchas veces al hacer una entrevista a alguien te olvidas y bueno, dices, bueno, ¿y este hombre qué tal le fue? Y tal y cual. ¿Qué Entonces, pasó con somos él? Claro. bastante, exactamente, pues nosotros somos a los cerca, o sea, cada 2 o 3 meses o por ahí. Oye, David, ¿qué tal te fue? Pues mira, yo, ¿te acuerdas que te dije tal? Pues mira, salió muy bien, tal. Me surgió otra cosa y nada, hay un montón de temas que podemos seguir hablando. ¿Qué te digo, Sí, David? Que hombre. te deseo todo el éxito del mundo y, por supuesto, que nos lo cuentes en la próxima vez que nos encontremos. Vale, pues será un placer. Un placer también para nosotros el haber compartido contigo este tiempo aquí en Radio Esperancia. Y nada, que te esperamos próximamente, si te parece. ¿De acuerdo, David? Vale, perfecto. Ya te digo que es un placer estar con vosotros. Un saludo a todos los oyentes de Radio Esperancia. Y nada, ojalá las cosas vayan bien. Con que vayan como van ahora mismo me conformo. Y bueno, dispuesto a que nos veamos y nos escuchemos en otra ocasión. Ya te digo que yo tengo mucho que agradecerle a todo este tipo de emisoras que apuestan y que ayudan a que los que estamos empezando en la música pues tengamos esta salida, porque gracias a vosotros pues la música que hacemos va sonando. Y nada, aquí estaré para lo que queráis. Antes que se me había olvidado, antes de despedirnos, cuéntanos cómo pueden localizarte, dónde pueden escuchar tu música, si tienes alguna página web o bueno, en la de AR Manager ahí no hay ningún problema y ahí se Sí. puede escuchar. Pero bueno, como está diversificado, cuéntanos un poco para ir a tiro hecho, si Vale, están bueno, interesados, pues. lo que pueden hacer. Vale, pues exactamente como bien has dicho, en la página de AR Manager, www.armanager.es, estoy en la parte, pincháis en la opción de tienda, en el apartado de tienda y podéis acceder al disco de manera online. Podéis acceder al disco a través de iTunes, Spotify y demás soportes digitales. En redes sociales pues podéis encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y demás como cualquier persona de este planeta, porque todos nos movemos en este tipo de redes sociales. Yo soy David Manito, mi página oficial es David Manito, mi perfil ahora mismo, en el que todavía me caben algunos porque ya estoy llegando a la cifra esa tope de agregados, ¿no? Es David Rubio Manito. Me podéis hablar y podéis decirme lo que queráis a través de mensajes privados, podéis pedirme también discos y lo que queráis a través de Twitter, arroba Manito David. En YouTube podéis ver vídeos y demás. Y bueno, tengo una página web que se llama www.davidmanito.es, donde se cuelgan todas las entrevistas y todo lo que voy haciendo, conciertos y demás, un poco, y donde podéis hacer un poco el seguimiento y conocerme más a fondo, porque ya te digo que está todo colgado. Esta entrevista estará colgada, si no hoy, mañana seguramente. Y nada, David Manito, para lo que queráis, solo tenéis que poner mi nombre y yo apareceré por ahí y nada. Fantástico. Pues David, lo dicho, te deseamos toda suerte del mundo y volvemos a hablar en unos meses a ver qué tal te ha ido el tramo final de este año. ¿De acuerdo, David? Muy bien, muchas gracias, Fran, la verdad. Pues nada, pues nosotros despedimos al amigo David Manito, que como te ha comentado, pues está muy, muy accesible a través de internet, en todos los perfiles sociales, y nosotros volvemos al punto final de este espacio de la revista de Radio Esperantia. Volvemos en una próxima entrega, desde la organización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que esta entrevista puedes descargártela en formato podcast y la vas a ir escuchando en diferentes tramos horarios en el canal 2 de radioesperantia.com. Hasta entonces, muy buenos días. Pues listo. Ha Todo quedado bien, bien, yo Fran. creo, ¿eh? Yo creo que ha quedado Sí, bien, ¿eh? sí, Fresco, sí. tal y cual, sin problema. Sí, Pues la verdad venga, que está bien. lo dicho, que te vaya muy bien y cuando tengáis cualquier otra historia de que vayáis a lo mejor grabar el siguiente videoclip o lanzar otro, me dais el toque y yo encantado, ¿verdad? ¿Ok? Vale, perfecto. Oye, el tema del single este que estamos promocionando, ¿qué hacéis? ¿Que lo metéis ahora ahí en rueda para que vaya sonando de aquí tiempo? Sí, es que mira, lo de las entrevistas, yo me he dado cuenta que poner el disco mientras estamos hablando, ni se escucha el disco, ni se escucha lo que Claro. hablamos. No, no, Entonces. yo no lo digo para haberlo puesto ahora mientras la entrevista, sino que ahí lo metéis ya también Sí, para que la gente lo vaya yo lo voy escuchando por ahí. metiendo, todos los voy metiendo y tal, y sin problemas, de la programación. Todos los que me va mandando Daniel, yo los voy metiendo sin problema. Vale, Están muy ahí sonando y tal. ¿Qué te pues nada, digo? perfecto. Ya la entrevista, cuando la tenga editada, ya se la mando a David o a María y nada, para que la tengas también operativa. ¿Ok? Perfecto, perfecto, ya la compartimos. Muchas gracias, Venga, Fran. pues un abrazo y gracias por todo. Venga, que te vaya muy Venga, bien, muy tío. bien. Venga, hasta luego. Venga, gracias, hasta luego. Tienes que revisar Sí, venga, entramos, ¿verdad? la de Radio Esperanza, ¿sabes? No, bueno, yo creo que tengo un estilo bastante. Está de De maravilla.